ojos y hasta mi sonrisa se pone nerviosa. Y cómo ocultar todas las emociones que tú me provocas. ¿Para qué negarte que me estoy muriendo por besar tu boca? Debo confesar que siento algo de miedo por enamorarme, pero estoy segura que vale la pena arriesgarme. Voy a apostarlo todo. Estoy convencida de que tú y yo juntos sí funcionaremos. Me traes de cabeza solo con pensarte, me siento en el cielo. Y si tú cooperas, verás qué bonito nos entenderemos. Voy a apostarlo todo. Ya no va a importar que exista el peligro de que un día te pierda. Entregar mi corazón sé que valdrá la pena. Prefiero intentar y nunca arrepentirme de que no lo hiciera. Voy a apostarlo todo, aunque me llamen loca por amar de esta manera. Solo con pensarte me siento en el cielo. Y si tú cooperas, verás qué bonito nos entenderemos. Voy a apostarlo todo. Ya no va a importar que exista el peligro de que un día te pierda. Entregar mi corazón sé que valdrá la pena. Prefiero intentar y nunca arrepentirme de que no lo hiciera. Voy a apostarlo todo, aunque me llamen loca por amar de esta manera.